Integración de las TIC, curso Tecnología de la Información. ¿Aceptamos TIC como herramientas educativas? ¿De qué estamos hablando? Lo primero que tenemos que hacer es delimitar esa idea de la integración de las TIC en las aulas. TIC es un término muy amplio que abarca muchas cosas y que se aplica a la educación en ámbitos diferentes. La integración de las TIC en los procesos de aprendizaje del aula. Debemos tener en cuenta que los modelos de los centros TIC, laboratorios de cómputo, aulas virtuales, etcétera, no tienen las mismas necesidades, no utilizan los mismos recursos. Pueden tenerse todos los medios.